Módulo 6. Calderas a gas. Las calderas a gas, generalmente de gas natural, tienen beneficios en el manejo de lograr buenas combustiones, con mínimo exceso de aire, libre de hollín si se quema bien, pero no deja de ser un factor de acumulación de CO2 en la atmósfera que afecta el cambio climático. Si bien quemar gas parece fácil, no es tan así, ya que el uso de instrumentos se hace imprescindible, dado que la llama y los humos no son demostrativos del resultado de la combustión. Una caldera a gas debe tener todo el sistema de seguridad de acuerdo a las normas establecidas, control de llama, barridos, control de presiones, etc. Y el operador debe de tener un buen entrenamiento de manejo del sistema y prueba del mismo paso a paso. De lo contrario, se pueden provocar explosiones de hogar que pueden ser fatales. Especialmente hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan quemadores duales, es decir, que queman gas y fuel oil alternativamente, ya que el pasaje de un sistema a otro, si no está adecuadamente establecido, pueden quedar restos de combustible, como el caso del fuel oil que deja hollín y escorias o restos de combustibles en el hogar o pases de tubo, pudiendo al pasar esta caldera a quemar gas, producirse una explosión de hogar al quedar la posibilidad de encender el gas desde el fondo del hogar en vez de encender con la llama piloto. Si bien el sensor de control de llama no debería permitir el paso del gas y ve llama, es muy probable que haya focos de ignición en zonas ocultas a la visión del control de llama. Nunca probar las pérdidas de gas con llamas abiertas. Siempre hacerlo con elementos que no puedan entrar en ignición. Agua y jabón, o detector electrónico de pérdidas, etc. Las calderas a gas natural, si queman mal, por mala mezcla del gas con el aire, enfriamiento de llama, etc., pueden producir grandes cantidades de hollín, que no se ve claramente en la chimenea. Un hollín muy aislante, que puede provocar serios problemas en la caldera o en el ambiente.